you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Caos Interior. Hoy, el último lunes de febrero, 27 de febrero, no sé quién tiene la seña exacta. De Lungi. La seña de Lungi, sí, que está viendo al aire. La cara de preocupación, aparte. 2204, Ferretti, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Tuco? Bien, bien, acá andamos, es el último programa lunes de febrero, arrancamos marzo. Atención, mientras se enciende la maquinola, sí, atención, sí, sí, a todos los oyentes. A partir del lunes que viene vamos a ir de 23 hasta las 2 de la mañana. No sé si le avisaron a Lungi, vos de la conciencia sabía. De 23 a 2 de la mañana, vamos. Buenísimo. ¿Cómo le va, Quemero? Bien, bien. ¿Usted? ¿Cómo anda? Bien, tranquilo. Un fin de semana largo. Bien, bárbaro. Bien, bien. Invitado bárbaro, especial. Genial. ¿Cómo anda? Largo. Bien, bien. Todo bien, por suerte. Ay, es el enigmático. Ahora, es el enigmático. Lo presentaremos. ¿Cómo le va, vos, de la conciencia? Bien, ¿vos? Bien. Estamos saliendo, ¿no? Sí, perfecto. Bárbaro. Ya un clásico, perfecto, ¿no? De todos los lunes a esta hora. ¿Estamos saliendo? Que te mienta, tía. Sí, perfecto. Mientras el mensaje es... No... Se escucha. ¿De quién? No, no estamos saliendo. ¿El mensaje de quién? No, sí, está. No, no, estamos. Que estamos con un delay. F5, decile. ¿Eh? Que apriete F5. Estamos con un delay de media horita, pero. Bueno, no importa, estamos o no estamos. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Porque apretó F5. Apretó F5 y la bomba salió de Rusia a Estados Unidos. Bueno, vamos a presentar al personaje que tenemos, o primero vamos a decir de qué vamos a hablar y después presentamos al enigmático. Hablemos del tema que vamos a tocar hoy. Bueno, se nos va. Sí, me agarró. Deduce los problemas de salud. ¿Quién es el enigmático? Hoy, ¿no?, vamos a tener un programa. Usa anteojos. Complicado el programa. Usa bigote. Complicado. Tiene pelo largo. Si no hubiese venido el enigmático que se estudió todo el tema toda la tarde, estamos complicados. Nos levantamos y nos vamos. Aparte, es un especialista de este texto. Esta obra, él la sabe. Al derecho, al revés, de vuelta y vuelta. Preparó un final con esto. Sí, creo, no sé si no se recibió con una tesina sobre este. Así que hoy nos va a arrojar luz. Niga completamente. Desaznar. Exactamente. Esa muy es bien. La palabra. Muy desaznar. Bien. Es un... Palabra de maestra de primer grado, básicamente. Tal vez. Hoy es un programa que tiene un tinte psicológico, ¿no? Vamos a hablar de una obra de este tipo complicado, ¿no? Un ícono. Entre todos hablan, ¿no?, de tres personajes que revolucionaron el siglo pasado. Sí. O por ahí los últimos. A ver, los siglos anteriores. ¿Quiénes son? Todos y quiénes son los personajes. No solo el siglo pasado, estoy hablando un poco más. No, pero en serio, no sé si escucharon que entre Marx, Freud y Nietzsche, no, por eso decidimos que abarcamos más que el siglo pasado, pero bueno, como que han marcado lo que sería la modernidad también, ¿no? Claro. Hoy vamos a tener a uno de estos tres personajes, que es Freud, y como nosotros de psicología tenemos, yo nunca fui al psicólogo, vos tampoco, ¿usted? Sí, sí. La respuesta era obvia, sí, no. Era obvia. Pero bueno, vamos a tener entonces a un psicólogo en la mesa, un licenciado. Aparte, ya tenemos uno, pero de comunicación. Ah, pero un licenciado en serio, ¿no? No, usted también es en serio, no se menosprecie. Que nos va, bueno, nos va a ayudar con este texto elegido, que es El malestar en la cultura. Es el texto que vamos a tratar. Una obra, en realidad, no un texto, ¿no? Es una obra. Es El malestar en la cultura de Freud, que suena a piedra, ¿no? Freud. Y trajimos acá a un especialista. El especialista, no sé quién lo quiere presentar a alguien, quiere tener el honor. No, bueno, listo, lo presentaré. Nuestro amigo Pablo Daniel, el catalán. Catalán. Licenciado. Aquel sujeto que a veces sale por teléfono. Sí, lo hemos llamado. Es un salidor telefónico. Exactamente. Pero hoy, que tenía el día libre, no trabajaba en ninguno de los 18 lugares que suele trabajar. Es de mi club. Es de su club. Abarca muchos trabajos. Y lo tenemos acá con nosotros. ¿Cómo le va, Catalán? Bien, bien, me va bien. Físicamente he hecho mierda y Y bueno, pero en general, bien. Ahí demostró, ¿no? El tema tiró toda la chapa de licenciado en esa. Físicamente hecho mierda, tiró todas las cartas. Pero psíquicamente bien, ¿no? Psíquicamente sí, tirando. Tirando. Sí, repuntando, se puede decir. Está bien, está bien. Yo estudié acá con el licenciado Ferretti, quiero decir eso. Hemos dado el puntapié en el CBC de Puan. Sí, sí. Pensamiento científico, cátedra Esther Díaz. Sí, nos hemos reído mucho, horarios complicados. Insólitos. La verdad que fue una buena experiencia. Hemos rendido hasta el final. Sí, sí. Sábados sí, matinales. Sábados matinales, sí, sí. Matinales y de figurales. Nos ¿no? cruzábamos por los pasillos de Puan en esa época de púberes, adolescentes, casi. Lo de especialista y todo eso, bueno, queda claro como que estamos. Nos escuchan, bueno, mucha gente que está acá escuchando más el programa. Vale blanquear para esa gente que, bueno, ni por el palo, para los que nos conocen, no hay chance de caretearla, así que bueno, hago esa aclaración. Bueno, la aclaración sería que de especialista en esto, nada. Nada, ah, listo. Por supuesto que nada. Hecha la aclaración, vamos a. ¿Quieren hablar? Este micrófono está un poco. ¿Qué pasa con el micrófono? Parece Charlie García en su peor momento. Está, mire. Ahora va y le pega Lungui. Está como flojo. Bueno, ¿alguien quiere decir algo acerca de no, acabo de escuchar el discurso de nuestra señora presidenta. Entonces, no estoy en condiciones de decir nada con respecto a la tragedia, a la masacre, no sé cómo llamar lo que ocurrió la semana pasada. Solo que uno, la única impresión es como que parecería que son un ente abstracto al margen de lo que ocurrió, como que nosotros vamos a investigar. Sí, sí, sí. Una vez que la justicia parecería se expida, que no sé, como que la culpa es de nosotros cuatro y de alguien más, no sé. Lo que dijo la presidenta fue que una vez que la justicia se expida, ahí ella recién va a tomar una resolución a este conflicto, que bueno, vale la pena aclarar, ¿no? Que esta empresa es de TVA, de la mano del señor Sirigliano, que es el sí. que no es nuestro amigo, sino el dueño de la empresa o el testaferro de alguien, tiene la concesión hace más de 15 años de esto, en un movimiento político que se da con Néstor Kirchner, de barrer todo lo de los 90, algunas cosas quedan, pero me gustaría saber por qué queda. Bueno, igual, quería evitar esta parte, no nos vemos con esto. Pero a mí me pone mal. No, a todos. Yo es algo que sufro pero, con no, estas cosas. Más que nada. No sufro. Me empieza a doler el pecho y todas esas cosas. Y yo la verdad que no. La única impresión, o lo único, no sé, lo único que siento es que va a quedar como tal vez como pasó con Lapa, que entre una empresa que prácticamente igual, ¿no? Con aviones que estaban en que no se podían usar. Un montón de condiciones laborales. Sí, la turbina del avión. La turbina del avión era más o menos un ventilador, claro, lo del APA. Terminó siendo la culpa del piloto. Acá están apuntando todos ya al maquinista, digamos. Y nada, siento que va a pasar como con la APA, con Cro-Magnon, digamos que la culpa no sabemos de quién es, como que es de la sociedad, como que manejando mal, como que si una empresa es corrupta y el Estado lo permite, la culpa es de la idiosincrasia, claro, del pueblo, no, ¿no? Es como que es nuestra culpa. Entonces, estamos heredando una manera de trabajo. Siento que va para ese lado perfilado, ¿no? Que no sé que a quién van a apuntar, porque no creo que a estos muchachos, a la familia que vos acabas de nombrar, los sirianos, le lleguen a hacer algo. A mí me llama la atención que ningún medio, ni los Contreras, ni los oficialistas, hablaron sobre este muchacho, o hablaron sobre el grupo económico de este muchacho. Claro, por eso. Me llama poderosamente la atención eso. Ayer, por ejemplo, viendo el programa oficial de este gobierno, le echaban la culpa al maquinista. El maquinista está vivo, o sea que a diferencia con lo que pasó en Lapa, el tipo puede decir que realmente no andan los trenes, no cumplen ningún requisito de seguridad, y fue lo que pasó. Lo que pasó fue que ni hasta el freno de emergencia se activó. Sí, pero igual creo que más allá de que si el tipo tuvo la culpa o no, olvidémonos de esa parte. O sea, si tuvo la culpa o no la tuvo, es secundario ante la situación de los ferrocarriles en nuestro país. Ah, sí, no, obviamente. Digamos, no quita que si el tipo, no sé, no frenó porque estaba mirando el techo, no quita lo que es la concesión en sí, lo que es el rol del Estado para, sí, que si para no pasaba esa, ejercer esa tragedia, los controles, digamos. Que si no sucedía, digamos, no es que estaba todo bien igual. No, y el Sarmiento va a seguir. No, iba a seguir funcionando. Y, o sea, tiene que pasar algo en este país, algo como lo que pasó. Es una barbaridad. Como para que, bueno, sí, vamos a ver, vamos a auditar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ahora sí, para tomar una resolución, primero que se pida la justicia, deje pasar el tiempo, se agote la burbuja mediática que se forme en torno a esto. Y ahí sí, después no va a pasar nada. Bueno, esta vez esperemos que sea diferente. Cuando hablaba hoy la presidenta también hablaba de los casos, de la familia, y la verdad que en un momento lo estaba mirando y decía, por Dios, callate. Porque mencionaba, estoy hablando de Jesús, decía, estoy hablando del padre de Lucas, estoy hablando de Marta que tiene cuatro hijos. Conozco individualmente. Bueno, bárbaro, sí, es verdad, el gobierno se movió, mandó gente, espectacular, pero basta, callate, o sea, estás usando, es decir, no demagogia, estás usando. Claro, claramente, el mismo aprovechamiento claramente político. No hay duda, es lo mismo, y da vergüenza. El aprovechamiento político que acusan a la oposición. Eso es lo que acabas de nombrar vos, es lo mismo, digamos. O sea, o decir yo sé lo que es el dolor, y es como, parecería como que, no sé, nosotros no sabemos lo que es el dolor. Estamos ajenos como a eso. Que a nadie se le murió un ser querido, aparte, digamos. Y aparte, claro, una de esas. Otra cosa es que Néstor está enfermo, ya sabía, una pareja, digo, no fue el nivel ni la magnitud que tiene. Primero, un accidente que es mediático. Segundo, una tragedia que es sorpresivo, es traumático. Bueno, sí. Nada que ver, que se le murió un hijo, familia, o sea, nada que ver. Digamos, no vamos a poder jugar que dolor es más grande que el otro, pero la verdad que un desastre y pura demagogia, por un lado. Por otro lado, decía, tomar las medidas necesarias. Yo me preguntaba, hace poco leí una revista, El Auto Colectivo, que es una revista empresarial, de transporte público, claro, de pasajeros, usted, de corta usted que distancia, tiene contacto con ese bueno, mundo. Leí ahí y una foto de Cristina con los Siriglianos que le habían pedido un crédito en el Banco Mundial. O sea, estamos pagando un crédito que creo que lo estábamos hablando, un crédito al Banco Mundial a los Siriglianos para la construcción de los colectivos acá a nivel nacional, la industria, bárbaro. A ese grupo Siriglianos, esa plaza, esa Clarín, digo, esa ahí donde pidió un crédito al Banco Mundial también, ¿no? Claro, para ahora para hacer inversiones, o sea, como discutíamos el otro día en una reunión que tuvimos, quizás de preproducción, para llamarlo así, este tema de los ferrocarriles que en su momento fueron dados en concesión porque el Estado le daba pérdida. No, es un servicio que brinda el Estado, es un servicio de transporte que brinda el Estado. Escuché hoy, no me acuerdo quién, que nombró a Sabat, que hizo una columna en Página 12, y hablando de eso, justamente, que es lo que discutíamos el otro día, que es la discusión base de esto, que el mundo, que es que los 90 o tal vez un poco antes, con toda esta cuestión del neoliberalismo y toda esa cuestión de meterle a la cabeza a la gente lo que sería un rol del Estado efectivo, ¿no? Sí. Basándose en el mercado, planteaba esto el tipo, ¿no? Que los trenes son un servicio público. Si dan pérdida o ganancia, ¿a quién le importa? Es, o sea, un servicio que brinda el Estado para que la gente vaya a laburar. Claro, el Estado tiene que ver cómo equilibrar la balanza, pero si da pérdida el tren, no importa. Es para que la gente se traslade a sus trabajos en condiciones dignas. Sí. Entonces, si da pérdida, y bueno, equilibrá por la plata por otro lado. Pero bueno, eso se trasladó, digamos, bueno, al rol del Estado como deficitario y bueno, todo lo que pasó en los 90, digamos. Pero es como que no se parte de esa base. Estuvieron a tiempo de cambiarlo, porque no es la primera vez que pasa, no es la o sea, hay denuncias acerca del mal funcionamiento de todas las líneas ferroviarias. No es la primera vez que pasa esto. O sea, tenía que pasar para que. Y no fue la última. Después hubo, hubo otros llamados de atención y demás. Pero bueno, vamos a poner un corte. Un manto de piedad. Y dijimos que íbamos a hablar de Freud. Freud es un conocido hombre que ha ido por caminos, ¿no? De experimentación con distintos tipos de sustancias. Así que vamos a escuchar un tema que se llama Rock para los dientes. De los Redondos. Bueno, Freud tenía un problemita en los dientes. Tenía un chow. Ah, mire usted. Vamos con el tema y ya ahora sí nos metemos después de toda esta angustia que se tuvo en el malestar en la cultura. Memoria, verdad y justicia. FM La Bemba 91.3. We'll be right back. cómo. Estás buscando un pequeño infierno para vos, donde soportar el fuego de mi ataque de hoy. Y te esmigo la cabeza, cada día más, y me esmigo la cabeza, y nada ni nadie nos puede, no puede parar. Es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Ni muerto ni vivo. Está desaparecido. Hay memoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. La Bemba 91.3. Bueno, seguimos con más caos interior. Ahora sí nos vamos a meter en el tema del día, que es esta obra de Freud, titulada El malestar en la cultura. A todo esto, hay mensajes. Hay mensajes en el C-Box. Martín, que ahora sí nos puede escuchar. Hay una chica, Vale, que está escribiendo, que no sé si escribe mal, pero le vamos a leer. Le pedimos por favor a Vale que se comunique nuevamente y trate de escribir bien, porque dijo, pero lo importante para Cristina es que la gente que no tiene trabajo no va a ningún lado, un vergüenza. No se entiende qué dice, pero no importa. Y Gise también, que bueno, que comparte muchas cosas, pero no hay que desviarse del foco. Del foco, igual los bancos del año. Está bien, pueden discrepar igual. No, sí, obviamente. Obviamente. No, digamos, puede estar escuchándonos y decir, yo no coincido con nada, en nada de lo que ustedes dicen, o coincido en esta parte, o no. Es leal también, ¿no? Sí, sí, no. O sea, uno no puede juzgar el pensamiento del otro, no, básicamente. No, por eso. Y se comunicó el Puma Vicente López. Yo no estoy de acuerdo. El Puma Vicente López se comunicó. Que siguen sin encontrarlo. Sí, sí, sí. Sí. Hay varios a los que no encuentran, varios Puma. Bueno, vamos a meternos entonces con este texto, el Puma de Vicente López, sí, una locura. ¿Qué es el malestar en la cultura? A mí me gustaría arrancar en, sobre todo ahora lo vamos a tener al licenciado, que es el especialista, como dijimos. Por supuesto, ¿no? Que vamos a tratar de ver por qué se mete Freud en este tema. Me gusta cómo arranca, que dice de que el hombre suele aplicar cánones falsos en sus apreciaciones, ya que mientras anhela para sí y admira en los demás el poderío, el éxito y la riqueza, menosprecia en cambio los valores genuinos que la vida le ofrece. Es una gran frase, ya arrancamos con esta frase, es la primera de la que abre la obra. Interesante, ¿no? Valores genuinos que la vida le ofrece. Y acá, bueno, después él, para meterse en todo esto, va a tener un amigo que le manda una carta que dice que en unas cartas un amigo suyo le habló, él hablaba de la religión como una ilusión, se ve que en algún otro texto que había de alguna otra, otra obra, ¿no? Que él hablaba de la religión como una ilusión. Y un amigo le escribe una carta, un amigo que él aprecia mucho, y le dice que, este, que si bien compartía en cierta parte el juicio que él hace sobre la religión, pero lamenta que no le dé un valor a la fuente última de la religiosidad, le dice el amigo, que esta va a residir, en el criterio del amigo, en un sentimiento particular que jamás había dejado de percibir y que muchas personas le habían confirmado que sentían lo mismo, ¿no? Esta existencia la tenían un montón de seres humanos y que este sentimiento le podía llamar como una sensación de eternidad, un sentimiento como un límite sin barreras. Y esto es en parte lo que a él también, esto que le dice su amigo, lo lleva a buscar. ¿Qué es este sentimiento, no? Esto como para... Así arranca más o menos la obra. Ahora vamos a hacer una introducción para... Porque yo quiero hacer un salto a lo que es más radial también de la obra. Sí. Que hay unas cuestiones que vamos a nombrar ahora en cuestión. Pero acá por ahí nos puede poner un poco en onda. Clima, ¿no? Esto fue escrito en 1930, esta obra. Este... Que fue la última etapa, me decía usted en la última sesión que tuvimos. Sí, básicamente porque se muere, como me decía usted, en el 39. Quizá, bueno, a ver, había que ver cómo seguía. Este, Melissa Bauer, mi compañera, me ha hecho un resumen, porque la verdad que no me iba a poner a leer el texto de vuelta. A releer. Entonces, Melissa agarró, me comentó cómo me instruyó un poco. Hizo trabajo un poquito, aportó. Y bueno, básicamente lo que es algo así como la idea central de todo esto, sí se mete con la religión. Creo que el texto que decía es Moisés y la religión monoteísta, una cosa así. Se mete con el tema de la religión acá en este texto. Pero básicamente vuelve a confirmar y vuelve a tocar algo en lo que él separa en toda su obra, que es el principio de placer, esto de las pulsiones que todos alguna vez hemos escuchado. Bueno, que básicamente que las personas se rigen por un principio de placer, la naturaleza humana, digamos, sigue operando en ese sentido, la biología humana. Y lo que introduce acá, por ahí lo que sería como interesante, es el papel de la cultura en la conformación del psiquismo. Hoy lo podemos leer así. Si nos metemos estrictamente con lo que decía Freud, bueno, la cultura, ¿qué hay de mental? En palabras sencillas sería, ¿qué hay de mental en la cultura? ¿Cómo forma lo mental también la cultura y cómo participa? Además de todas esas insatisfacciones naturales o todos esos placeres naturales, ¿cómo participa también la cultura en la dación de placer, en la quita de placer y de ahí el malestar en la cultura? Pero básicamente es eso. ¿Cómo reprime también, no? Va a mencionar que hay ciertas cuestiones. Bueno, ¿cómo quita placer la cultura, por ejemplo? ¿Cómo molesta? ¿Cómo genera malestar? Pero a la vez lo que da por hecho ahí que la cultura, digamos, forma parte del psiquismo humano, en la conformación del psiquismo humano, en la cultura que tenemos hoy. Una cultura traída de los griegos o traída de los africanos, ¿viste? Que en un momento es todo, o de los griegos, o todo de los africanos, o todo, bueno. Es la cultura que tenemos hoy, no sé. Estaba viendo, me voy de tema, estaba viendo a un documental de Milagro de Candeal, de percusión, qué sé yo, donde estaba Carliños Brown, el de... ¿Qué tiene que ver con el tema, no? También, sí. Estaba Carliños Brown, el de Tribalistas, es un poco sí. Uno de los protagonistas del documental. Y él, bueno, ahí hablaba en Brasil todo lo que es el origen y interactuaban con un personaje cubano y hablaban del origen africano y todo era África. Y yo tenía ganas de decirle... Hermano, vivís en Brasil, sí hay un origen africano, está bueno reconocerlo, está buena la historia, pero es la cultura que tenemos hoy también, ¿no? Bien. Sí, en todo caso es un sincretismo cultural, digamos, lo que sea, porque el medio también en donde están, ¿qué me dice este tipo? Los términos que utiliza, claro, me fascina. Digamos, no es todo, como dice él, no es todo África, sino que estás en Brasil y las condiciones de vida que se fueron dando en Brasil fueron generando esas cosas, digamos. Tal cual, sí. ¿No? Sí. Si existe el capoeira era porque un método de defensa de los esclavos africanos contra sus amos, digamos. Claro, ¿no? Ahora es una danza cool. Claro, hacían para que danzaban, era, pero claro. Se les servía para defenderse, para entrenar, digamos. Y eso no hubiese existido si no estaban acá. Va a decir algo que esto le va a dar al quemero que habla el capítulo 2, que dice: mi estudio sobre el porvenir de una ilusión, lejos de estar dedicado principalmente a las fuentes más profundas del sentido religioso, se refería más bien a lo que el hombre común concibe como su religión. al sistema de doctrinas y promisiones que, por un lado, le explican con envidiable integridad los enigmas de este mundo y, por otro, le aseguran que una solicita providencia guardará su vida y recompensará en una existencia ultraterrena las eventuales privaciones que sufra en esta. Claro, él va a decir igual que eso, él no lo encuentra en su interior, no logra encontrarlo, ¿no? Cuando habla del tema de la religión, de todo ese sentimiento que hablabas vos antes. Este como sentimiento dice, que nace en un montón oceánico. Oceánico, como que le dice al amigo, bueno, yo lamentablemente no lo encuentro. Tal vez por eso decís que yo me sentiría. No, pero por esto mismo, ¿no? Esto, ¿cómo lo describe? Incluso después dice que todo esto a tal punto es infantil, tan incongruente con la realidad, que el más mínimo sentido humanitario nos tornará dolorosa la idea de que la gran mayoría de los mortales jamás podría elevarse por semejante concepción de la vida. Lo va a ir denigrando de a poco este sentido, ¿no? Después él, más adelante, creo que en la parte, sería creo que el capítulo 6, creo que es, o en el 5, no me acuerdo bien, pero se mete con esa, como, la máxima del cristianismo, esa amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él va a decir como que no tiene coherencia, como que no sé si habla de racionalidad, pero como diciendo, bueno, no puede ser esto. O sea, yo no le puedo dar a alguien más amor del que me tengo que dar a mí mismo. Y como que en todo caso, dice, sería, bueno, que ama a tu prójimo como él te ama a ti. Lo que dice él es, mi amor es algo valioso para mí, no puedo desperdiciarlo sin pedir cuentas. O sea, y él también reflexiona y se pregunta a sí mismo por qué hay que hacer eso, de qué nos vale hacer eso. O sea, amar a tu prójimo como a uno mismo. Ahí lo que hace como para seguir el texto y la línea esta, lo que hace básicamente es algo sencillo. Dice, la cultura genera malestar, la realidad genera malestar, que después lo va a tomar Lacan, y ya antes lo había tomado Hobbes, pero lo va a tomar mucho antes lo había tomado Hobbes, pero lo va a tomar Lacan después, este principio de realidad, como la realidad genera malestar de por sí, la biología genera malestar de por sí, la cultura... Está yendo de a poco al momento cúlmine, me parece, del texto, que ahora vamos a meternos, porque quiero también saber qué opinan ustedes. Uy, el trueno, está, el sí, trueno sí. De fondo. De regreso a octubre. Sí. Termina esta idea porque me interesa sobre todo Ferretti que cuente quizás cuestiones personales también de esto. Vamos, ¿de vamos qué? Con el tema. Bueno, básicamente era esto, ¿dónde? La religión en algún punto viene a desligar, sobre todo se pregunta Freud por qué perdura la religión católica, ¿no? Claro. Y no otra. La religión católica en ese sentido lo que hace es... la religión católica, el budismo y muchas otras que proliferaron, de alguna forma proponer el desapego a la vida, el desapego a la real, a los placeres, hay claro. Mucho de eso. Lo que hace justamente es despegarte de lo que te da placer. Eso es una de las cosas por las que dice Freud que prende la religión. Y justamente, bueno, para traer un poco de bienestar, porque la cultura, si bien trae malestar, todo aquello, la cultura nos prohíbe cumplir los deseos, los placeres, el principio de placer. Esa es un poco la lógica. Las restricciones que impone cada cultura es lo que... esa sensación de malestar es lo que le lleva al hombre. Tal cual. La cultura entendida como el mundo social, digamos. Tal cual. Y que de alguna forma en esa cultura misma también están los productos que nos pueden servir a nosotros, los insumos, para zafar de ese displacer que a la vez propone la cultura, digamos. Claro. O que restringe la cultura, que restringe el deseo, el placer. Bueno, entonces uno de esos elementos culturales es la religión. Claro. Esto de amar al prójimo a ti mismo, yo acá me traje un librito de Rousseau, ahí menciona en un momento el tema de... El discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Sí, vamos, él habla... Habla un poquito del tema, tiene mucho que ver con el tema de la cultura, porque tiene mucho que ver con ese texto, si en un momento se puede mencionar. Sí, él ahí hace un ensayo como filosófico de algún supuesto, no que haya sido así, sino que él, bueno, plantea esa cuestión de que el hombre, al contrario de lo que va a decir, fue como que el hombre es bueno por naturaleza, digamos, y es la sociedad la que lo va a corromper, y Rousseau lo que va a plantear es que es la instalación de la propiedad privada la que... lo que va a generar las diferencias y la desigualdad entre los hombres. Sí, y es precapitalista. Y claro. Entonces, o sea, 1750, plena revolución industrial, los comienzos. La cuestión es que lo que habla Rousseau acá con esto de amar al prójimo, además de esto que estábamos charlando, es que existen pasiones de amarse a uno. Y existe, por ejemplo, una de las pasiones más propias, más naturales, es la piedad. Porque un hombre puede ser piadoso, misericordioso con otro. Claro. Básicamente por seguridad propia. O sea, el hombre sale del estado natural, hace un estado más cultural, se puede decir, por una cuestión de seguridad. Eso es una de las directrices también del contrato social, una cuestión de seguridad. Entonces, no es que se ama al otro, sino por una cuestión de seguridad hacia sí mismo, donde claro, es una gauchada. Yo soy piadoso con vos porque otro en esta situación va a ser piadoso claro, conmigo. Después, ahí, hablando de filósofos, vos ya lo nombraste, Nietzsche, en esa cuestión va a decir como que esta piedad es lo más nefasto que tiene el cristianismo, que, y que por eso lo hace pelota, esta cuestión de la piedad hacia el otro, el ayuda al otro, como que es lo más nefasto que tiene el cristianismo, como que no es natural, diría Nietzsche. Y así todo. Y también siguiendo esta línea de Rousseau, más o menos, Kant también se mete con esto, y también está esa cuestión del imperativo categórico de Kant, que dice como que vos te tenés que guiar para hacer algo, teniendo en cuenta como que si eso que vos haces se vuelve en una máxima universal, digamos. Entonces, digamos, sería un ejemplo como que yo tengo que, para conseguir un laburo, no sé, tengo que matar a alguien. Bueno, si eso se vuelve universal, estamos en problemas, digamos. Sí, sobre todo por no haber mano de obra, ¿no? Claro. O sea, bueno, sí, propongo. Vamos a meternos en esto que va a dar para que también dialoguemos con quien esté del otro lado yendo y no se esté inundando, porque está afuera. Sí, sí. No sé, digamos, cómo nos vamos a hoy. A lo que iba es que en el texto de la Maestra de la Cultura, Freud nombra a Kant también, sí, como que también se opone, digamos, a esta visión de Kant. Después también se va a oponer a la visión de Marx, con el tema del bueno, comunismo, ahí nos da una pauta de que Freud en algún punto tenía muy en claro esta línea filosófica. Este es un programa de arte, rock, filosofía. Sí. Bueno, sí, tenía bien en claro una rama filosófica que es la jovesiana, digamos, Rousseau, Kant y, claro, y seguidos. Bueno, decíamos, él va a tener un aforismo que dice: quien tiene ciencia, quien tiene arte, tiene religión, y va a plantear también quien no posee ni una ni otra, que tenga religión, y a partir de esto viene lo que yo quiero, el tema personal, ¿no? Porque va a decir, entre otras cosas, que tal como la vida nos fue dada, nos fue impuesta, resulta demasiado pesada, que bueno, que sufrimos constantemente, que tenemos decepciones, que hay cosas que nos son imposibles y que para soportarla no podemos pasarnos la vida sin tener suavizantes. ¿Sí? Sin tener cuestiones lenitivos, le llama a él, que son suavizantes para sobrellevar eso. ¿Cómo fue la seña? ¿Cómo fue una seña? ¿Cómo fue la seña que hiciste? ¿Estabas hablando con él? Estaba hablando con Lunga. Entonces, lo que va a decir él es que quizás existan tres especies de estas situaciones, de estos suavizantes, ¿no? Que son distracciones poderosas que nos hacen parecer pequeña nuestra miseria, satisfacciones sustitutivas que la reducen, o narcóticos que nos tornan insensibles a ella, que cualquiera de estos remedios nos es indispensable y demás. Entonces va a decir que, por ejemplo, que Voltaire dice que las distracciones es cuando uno va a nombrar a Gandhi, que mantiene su jardín, que cultiva su jardín, como que la ciencia sería parte también ocuparse de eso, a uno lo distrae. Otras va a decir que las satisfacciones sustitutivas, como nos lo ofrece el arte, ¿no?, que frente a la realidad son ilusiones que por momentos también nos sirven para paliar esto. Y después va a hablar de los narcóticos que influyen sobre nuestros órganos y modifican el quimismo, la química que tienen nuestros órganos. Y de esta manera, bueno, son las tres cuestiones, pero dice: no puedo ubicar a la religión en ninguno de estos tres, ¿no? Acá haciendo hincapié de vuelta con la religión. Entonces yo decía, vamos a ir metiéndonos en cada uno de estos tres, de estas tres formas de sobrellevar, ¿no? Que él decía, la ciencia, lo que es el arte y lo que es la religión. Y lo que es, perdón, la ciencia, el arte y lo que son los narcóticos. Qué buena mezcla, ¿eh? Así que antes de meternos, vamos con un tema musical, cortito, y después nos metemos con eso, ¿les parece? Dale. Seguimos. Un tema que ya que hablamos de qué le interesaría, narcóticos, ¿de qué? No, pues siempre tenemos acá en lo mismo. Bueno, ¿no? Después tenemos otros, pero abundan de esos. No, vamos entonces a refugiarnos en un tema que le va a gustar a Ferretti, que lo traje especialmente para él. ¿Para mí? Que es Intoxicado. No, pero me pongo a bailar como mis adolescentes. Que habla un poco años de estas formas de sobrellevarlo. Y ahora vamos a volver con el licenciado que está acá estudiando. Yo quiero que hable sin esto. Vamos con el tema, si lo tiene vos, y volvemos. Yo intoxicado estoy y por las calles voy. Intoxicado estoy y por las calles voy. Regalito que te va a gustar, con su veneno ella juega. Una flor muerta como las demás, que con su fruto intoxicado estás. Y por las calles vas, intoxicado estás. Y por las calles vas. Intoxicado estoy y por las calles voy. Intoxicado estoy y por las calles voy. Bien intoxicado estoy y por las calles voy. Ah, intoxicado estoy y por las calles voy. Si yo cuido mi flor. La vanguardia es así. Yo nunca fui a New York. Seguimos con Caos. Vamos a hacer algo que no hicimos, es dar los medios de comunicación. Tarde, ¿no? Pero seguro. www.labemba.com.ar, que es la página por donde nos oyen. Yo estaba pensando que es una redundancia dar la página de internet, cuando sí, sobre todo el medio de comunicación de... Pero el canal de comunicación es internet. Pero para hacerles recordar que por esa ventanita, pues está bien que nos escuchen por ahí, pero por esa ventanita que es el C-Box, se pueden comunicar. Pueden dejar comentarios. Claro, entonces insistamos con eso. A quienes estén del otro lado, y quieran comentar algo acerca del programa, acerca del licenciado, si quieren después le vamos a dejar el teléfono para quienes necesiten una asistencia sobre todo. Así se suma un trabajo nuevo, ¿no? Así un trabajo nuevo, podemos, ¿por qué no? ¿No? Le viene bien, está bien. Entonces el otro medio es el mail caosinterior@hotmail.com y el otro es el Facebook. Ahí cambiaste. ¿Qué pusieron? La tarjetita. Muy bien. Cambiamos la foto, está la foto ahí de Jim Morrison oscura. Y bueno, seguimos con el programa. Hay una pregunta que se va a hacer acá, que abre el juego, que dice: ¿qué fines y propósitos de vida expresan los hombres en su propia conducta? ¿Qué esperan de la vida? ¿Qué pretenden alcanzar en ella? Y él va a responder que aspiran a la felicidad, que quieren llegar a ser felices. Todo esto para dar pie a este punto que él habla de, ¿no? De esto que mencionabas vos recién. Sí, pero también la felicidad te la impone un sistema. ¿Qué es lo que cómo uno es feliz en un sistema dado? Evidentemente, en el sistema capitalista es la acumulación de riqueza. Uno es feliz teniendo riqueza. Puede ser. Para mí, o la no. felicidad pasa por otro lado. Puede ser, yo creo que ahí. Pero acá lo que él también va a decir es algo que mencionó Catalán. Igual la pregunta está buena, ¿no? Ahora, el juego de qué es la felicidad, cómo llegás. Vamos a invitar a los oyentes que. ¿Qué digan... pretenden de la vida? ¿Más acordás del programa de la obra de. María Leal? No, el que hicimos acá. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan que hicimos un programa? Un que... programa optimista, ahora sí. Sí, que estaban los dos tipos esperando a Godot. Era Y él va a decir que hay dos fines, que tiene, que esta aspiración tiene dos fases, un fin positivo y otro negativo. Por un lado evitar el dolor y el displacer, y por otro lado experimentar intensas sensaciones placenteras. Que es más o menos lo que vos mencionabas antes, ¿no? Al principio, a vos, cuando digo vos, Catalán, placer, displacer y esas cosas. Sí. Ahí está. Y con respecto al placer y displacer y demás, y esto de experimentar felicidad, está bueno porque él dice que el sufrimiento nos amenaza por tres lados. Desde el propio cuerpo, que condenado a la decadencia y a la aniquilación, ni siquiera puede prescindir de los signos de alarma que representan el dolor y la angustia. Del mundo exterior, va a decir también que puede... Que es todo el tiempo una amenaza con fuerzas destructoras omnipotentes e implacables, ¿sí? Que obviamente no podemos controlar por momentos, claro. Y que también de las relaciones con los otros seres humanos, y que dice que el sufrimiento que emana de esta última fuente quizás no sea más doloroso de cualquier otro, ¿sí? El sufrimiento que nace de la pero bueno, que este sufrimiento es más fuerte que los otros. De las relaciones, ¿con esto qué se referirá? ¿Las relaciones amorosas nada más? ¿O a las, digo, a las amorosas? No, amor general, en general, relaciones humanas. Te peleaste con un amigo, compañero de trabajo. ¿Por qué puedo ser infeliz? Por la incapacidad de manejarme, de tener suficientes y buenas relaciones humanas, ya sea familiares, sociales, colectivas. De hecho, él lo aclara acá, dice... insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas en la familia, el Estado y la sociedad. Y dice que esto último, bueno, no nos queda otra que reconocer que la naturaleza y las pulsiones, los deseos, ¿no? Y el dolor y bueno, etcétera, etcétera, nos produce displacer, pero sobre esta última, y no lo terminamos de reconocer. Esto también, hay algo que plantea que él dice que que no nos asombre que el ser humano se estime feliz por el mero hecho de haber escapado a la desgracia, ¿no? De, digamos, vivimos tan amenazados por esto que ya escapar de las desgracias nos hace feliz. Cuando eso no sería directamente lo que nos da placer, ¿no? Claro. Sino que estaríamos evitándolo. Es como pasarla menos mal, en una palabra, me parece. Pasarla menos mal, está bien. ¿Cuántas veces ha elegido pasarla menos toda mal? Toda mi vida, básicamente. Pero bueno, después va a hablar también en esto mismo de aislarse de la lo sociedad, que, ¿no? Esta parte, ¿no? De lo que acaban de decir, de pasarla menos mal, también al final del texto, él va a decir como que el ser humano, saliendo de esta cuestión de lo natural, lo que hablabas vos, Pablo, de las cuestiones que siempre se mete fuera de lo sexual, que eso como algo natural, instintivo, dice que como que elige perder libertad para ganar seguridad en determinadas cuestiones, ¿no? Dentro de esta, como decía Feti, de la sociedad, de la de Freud, y nosotros estamos, digamos, casi contemporáneos, claro, ¿no? Pues seguimos en un régimen capitalista. Pero digo, ¿qué es la felicidad? Esta cuestión de el ser humano, bueno, pierde libertad a costa de ganar seguridad para estar más tranquilo y decir, bueno, esta es mi quintita, estoy más o menos. Claro, de acá, hasta acá llego. Sí, dice ahí, bueno, eso es lo que dice él, que básicamente, bueno, pues sí, por una cuestión de seguridad, pero por una cuestión, esto que mencionamos al principio, de cómo la cultura también forma nuestra representación mental, lo mental, nuestro proyecto, etcétera, etcétera. Y bueno, cómo de alguna forma se le da bola a eso para tener menos malestar, ya sea porque la cultura nos impone restricciones o porque nos ha dicho por dónde tenemos, nos ha formado y nos ha moldeado y por dónde tenemos que andar. Entonces, de alguna forma, dice, bueno, se condice con eso, se ponen restricciones, pero a la vez se condice con eso. Claro. O sea, es muy paradójico, ¿no? Lo que decía el quemero recién, él va a decir que la satisfacción ilimitada de todas las necesidades se nos va a imponer como la norma de conducta más tentadora, ¿no? Satisfacer todas las necesidades, claro, ilimitadamente, pero significa preferir el placer a la prudencia. Digo, estás más expuesto a sufrir, claro, en lo posterior, ¿no? y demás, a sufrir sus consecuencias. Después también va a decir que para, digamos, sobrellevar ese miedo que da el mundo exterior, existiría el aislamiento voluntario, el alejarse de todos los demás, el encerrarse y demás. Pero es claro que la felicidad no va a ser alcanzable por tal medio. Yo me... ¿Y por qué? La pregunta ahí, ¿no? Dice, no... ¿Cómo? ¿Por qué es la pregunta? Esa la puede responder usted tranquilamente. Bueno, no, pero una conjetura, una idea, alguna. Pero va, cuando habla de la intoxicación, sí, ¿sí? Que dice, el más crudo pero también el más efectivo de los métodos destinados a producir esta modificación, digo, este bienestar, es el químico, la intoxicación. Dice que no, él no cree que haya nadie, que no hay nadie que haya comprendido el mecanismo, pero es evidente que existen ciertas sustancias que extrañas al organismo una vez ingeridas, o que su presencia en sangre o en tejidos va a darnos directamente sensaciones placenteras. Sí, no sé hasta qué punto. Ah, bueno, a ver. Quizás hay veces que sí, te puede dar una sensación placentera, pero después se vuelve una carga intolerable. Qué linda, sabe cómo cerró. Pero bueno, va a decir que modifica nuestras condiciones de sensibilidad y va a nacer estímulos, digo, van a ser estímulos bueno, saludables en ese que, momento. Lo que rápido. Ahí, lo que ahí está diciendo Freud es esto. Él en 1900, o sea, no eran las adicciones como las concebimos hoy por hoy. Claro. O sea, es una cuestión totalmente distinta, más una cuestión recreativa, más espirituosa, digamos, una cuestión más así. Más mística. Más mística, más de, bueno, un aporte para, digamos, no es la adicción como la concebimos hoy, por un lado. Lo que está mencionando ahí es una cuestión que después, muchos años después, se habla, pero son conceptos básicos de psicología, o sea, la percepción de alguna forma, o sea, un concepto básico de psicología es la percepción. O sea, uno percibe y de ahí te entra en el sistema, digamos, ¿no? Claro. Percibir por los ojos. Bueno, varias formas de percibir. Lo que hace una sustancia es bajar los niveles de conciencia, bajar los niveles de percepción y disminuye todas tus ansiedades, todos tus tabúes. Bueno, lo que hace justamente es eso, disminuir la percepción. A eso se refería. Cuando dice, bueno, disminuyo la... mis percepciones, mis tabúes y demás, la cultura no significa tanto para mí, disminuyo algo del malestar. Obviamente que... aumenta el placer. Claro, estás como en un delirio. Y químicamente, lo que hace las sustancias es activan el sistema endocrino en un punto de placer, que incluso un punto de placer donde que te da... La droga hasta a veces le da más satisfacción que, se dice, que el sexo, que la comida, que... Claro. O sea, en ese sentido, cada vez necesitas más droga, digo, para activar más puntos de placer. Lo que no viene al caso, pero bueno, tiene que ver con el placer. Y la droga entonces se convierte en un... concebida así, se convierte en un elemento cultural de goce más. Digo, es un, claro, algo que te ofrece la cultura para gozar un poco más. Es un elemento de goce más. Es un elemento de poder también. Claro. Contradictorio porque después la cultura también te lo prohíbe. Sí, claro, pero hay ciertas drogas que la cultura te da en una bandeja y otras que, como decís vos, que la reprime. No, pero igual como que el exceso de ese placer siempre va a estar mal visto igual, por más que alguna sea legal o no. Digamos, sí. Por más que el whisky sea legal, vos no vas a ir a tu trabajo con una botella de whisky en la mano y es cabio porque va a estar mal visto igual. Sí, y termina siendo, bueno, todo lo que hay alrededor de eso, una cuestión de poder, también te sirve para las relaciones sociales. O sea, una forma más de regular relaciones sociales. Hoy un pibe, uno puede decir, ¿por qué un adolescente empieza a consumir? Uno se pregunta, bueno, acá háganse su respuesta acá en la mesa, digo, empieza a consumir, no sé, tiren alguna. Alcohol, marihuana. No, ¿y por qué empieza a consumir? Ah, ¿por qué? No sé, ¿por qué? Por el contexto, quizás. Sí, por frustraciones propias, no sé, en el entorno familiar, por cuestiones sociales, por ver... imitar a la gente más grande, claro, quizás también. Bueno, tiene que ver mucho con la relación. No, no, no, pero está tirando... Te puso no, cara está que... bueno. Sí, sí. No, no, no, son todas... Están diciendo cualquier cosa, chicos. No, son todas... No me ayudan. Son todas, o sea, adecuadas, aristas, digamos, a lo que estamos de charlando. Una misma... Claro, porque tiene que ver con las relaciones sociales. Mencionaron como un grupo de pares, grupo de gente más grande, relaciones familiares, digo, de alguna forma. Es un medio para, quizás, que te da poder para solucionar el tema de la relación con tu viejos, grupo de pares, claro, y con los más grandes. Entonces te da poder, porque el que está en contacto con el que la vende... qué sé yo. Es el más polenta. Claro, sos polenta, sos polenta. O terminás muerto. Hoy por hoy en algunos lugares sos sos un gil, digamos. Pero claro, bueno, básicamente es una forma de relación. Entonces se puede decir que el consumo te da poder, te da placer, es un elemento de goce cultural más, uno de esos elementos que te sirve, bueno, y creo que lo nombraba acá. Es como decís vos también, una forma de relación social también. Sí, también, sí, también sí. Pertenecer a un grupo también, claro, ¿no? Sí. Pero eso más hoy, y no sé si tanto como decías vos en la época en que escribe esto. Tal cual, Freud, sí, ¿no? Sí, se puede decir, se puede decir. Ahí con Freud quizás va más adecuado esta cuestión de la percepción, que disminuye los tabúes, claro, disminuye la opresión cultural. Sí, el nivel, bien, de conciencia, digo, tiene mucho que ver con la obra de Freud, con la cuestión de los sueños, con la cuestión, claro, eso. Básicamente es un punto donde disminuye la percepción, disminuyen las restricciones que uno se pone, el nivel de conciencia, el nivel de limitación estás propia. En un nivel más, sí, animal y menos cultural, sí, un nivel más, sí, natural. Sí. Vamos con otra de las técnicas que él decía para evitar sufrimiento, que son los desplazamientos de la libido, ¿no? Que él hablaba de desplazarlos hacia otro lado, y acá venía lo del artista y el tema de la sublimación, o del arte y la ciencia. Entonces va a decir que la satisfacción de esta clase es como la que el artista experimenta en la creación, en la encarnación de sus fantasías, el investigador que da con una solución de un problema, en el descubrimiento de la verdad, son de una calidad especial que seguramente podremos caracterizar algún día en términos metapsicológicos. Pero va a decir, sobre todo me gustaba esta parte, ¿no? De experimentar y de relajarse y de sobrellevar el mal, que él va, o estas cuestiones, el mal, el pasarla mal, ¿no? Sí, el malestar. El malestar, a través de esto, a través de la cultura, de la ciencia, de la investigación, ¿no? Que muchas veces uno dice, de hecho, estoy sublimando tal cosa. Sí, la terapia, que este tipo de terapia artística, ¿no? Que hoy en día se utiliza arte, terapias alternativas. El pinto para pasarla bien, o ¿no? Estudiar música, quizás, sí, también. Claro. Psicodrama. Sí, tiene que ver mucho, dice Freud acá en este texto, que tiene que ver mucho, y gracias a Melissa Bauer, tiene que ver mucho con lo intuitivo, más aquello perceptual intuitivo y lo no dicho, lo que no se dice, bueno, tiene que ver mucho con eso, y el arte de alguna forma te aleja del mundo exterior y te permite poner toda aquella fantasía, todo lo que está dando vueltas, claro, sí, te aleja del mundo exterior. Que él de hecho va a decir que... Y sublimás todo aquello intuitivo que está dando vuelta dentro tuyo, claro, que tiene que ver con, a ver, con una cuestión de relación de pareja, que tiene que ver con relaciones familiares, que tiene que ver con limitaciones a la naturaleza, a los deseos, bueno. De hecho, él va a decir que estas nos parecen más nobles y más elevadas, pero la intensidad comparada con la satisfacción de otros impulsos, que es satisfecha, digamos, de manera más atenuada que la que había nombrado anteriormente, ¿no? De esta que dijimos, ¿no? De los del consumo. Y va a decir que el punto que también que es débil, porque también no es accesible, dice que es solo accesible a pocos seres, ya que hay que tener, digamos, aptitudes para llevarlas a cabo, y que no son habituales y no están en todos, ¿no? O sea que es algo que en muy pocos casos se da, ya que no todos tenemos las aptitudes para hacer arte o ciencia, entonces nos podemos ver, digamos, no es fácil llevar adelante. Un filósofo, Marcuse, en cuanto a esto, que decís vos, el amigo Tuco, ¿sí? Con el tema de la libido y inhibir la también lo dice Freud, ¿no? Para llevarlo a la cuestión del trabajo, ¿no? Del hombre como trabajo, que también es algo desagradable, sí, el trabajar, ¿no? Y el tipo este dice algo, dice, seguramente hay una forma de trabajo que ofrece un alto grado de satisfacción libidinal que es agradable en su ejecución, y es el trabajo artístico, ¿no? Lo que decía recién Tuco. Cuando es genuino, parece salir de una constelación instintiva no reprimida y envolver aspiraciones no represivas. Tan es así que el término sublimación parece exigir una considerable modificación cuando es aplicado a esta clase de trabajo. Pues dice, pero la masa de las relaciones de trabajo sobre la que la civilización descansa es una clase muy diferente. Uh-huh. Porque este Marcuse lo que hace es... tomar Freud y Marx y mezclarlo, digamos, y se termina inclinando más para el lado de Marx, digamos, más de lo material, más en tomando en cuenta en el mundo de hoy, digamos, habla de las cuestiones tecnológicas, de lo técnico, de cómo nos van envolviendo para hacernos sentir un poco mejor, ¿no? Y cortar con todo este malestar cultural, digamos, en vivir, tener tu auto, vivir en un departamentito bien amoblado, con todas las cosas, y a la vez es como que estás cada, eso es una opresión cada vez más grande de la cultura, pero te trata de hacerte sentir mejor y cortar con ese malestar. Bueno, y acá también menciona no solamente al artista que crea, sino al tipo que aprecia el arte, que consume ese arte. Claro, que dice que, digamos, que puede dar una, ser un paliativo, puede aliviar un poco, pero que a quien sea sensible a la influencia del arte, pero que tampoco va a poder tomarla como fuente de placer, dice, puede. Ni que tampoco va, digamos, a paliar este displacer que genera la vida en sí, sino que el que se sumerge en el arte va a proporcionar un refugio fugaz, pero hasta ahí. Digo, te va a vos que lo apreciás, que vas a una exposición o algo, lo vas a poder ver, te vas a sentir menos infeliz, pero no va a ser la fuente de felicidad, justamente el que aprecia, el que sabe ver. Es un poco pesimista en ese sentido. No, es totalmente pesimista. No, el texto es totalmente pesimista. Así que yo diría. Sí, porque lo que termina más adelante, cuando se mete con el tema de lo que decíamos, las pulsiones, y como que el hombre es tiene una violencia innata, una agresividad innata, y él plantea como que lleva a la autodestrucción. Sí, habla mucho de lo que es la autodestrucción, como, bueno, va en esta línea también de Rousseau, que el texto es un texto de. El discurso sobre el origen y fundamento de desigualdad entre los hombres, sobre la ciencia y las artes, bueno, esta cuestión de la seguridad también. Habla Freud de la destrucción, vamos a recurrir a los apuntes. ¿Lo están censurando? No, buscás, pero yo decía, ya que hablamos del arte y del apreciar el arte, vamos con un temita, así hacemos una y leemos los mensajes que llegaron. Dale. Y vos ya lo tenés tranquila la reflexión. ¿Te parece bien o te molesta? Si no, sí, me molesta. Bueno, claro, está bien, buscalo, dale. Invitamos a alguien y lo cortás. O sea, pero estaba buscando, y ya que hablamos de arte, vamos con un artista y a la apreciación del arte. Mándalo vos. Con Gino Reni, ¿vamos? Vamos con Gino. Dale. Vamos. Oigo trinos, voces, oigo más. Son ellos los dioses, nos escuchaban. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos. No. toda, toda la ternura me dará. Si te ofrezco ser carne de tu cuerpo, no estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparme. No, no, no, no. www.labemba.com.ar Radio Comunitaria. Hola, soy Julieta Díaz. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria, una escultura en bronce de 10 metros de altura que será el resultado de la participación de todos. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Por eso necesitamos que te acerques con una llave o con un pequeño elemento de bronce. Unite a esta construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entrá a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Blues y la base, los martes de 20 a 21. El blues, el padre de muchos. La base, todos nosotros. Historia, la nuestra. En La Bemba FM 91.3. Ahí estamos. Blues y la base. Bueno, seguimos mientras llegó la pizza. Muy rico todo. ¿Teníamos una reflexión pendiente o seguimos avanzando? No, podemos. Vale una aclaración. Yo acá estoy viendo unos mensajes. Sí. No es lo que estamos diciendo nosotros, es lo que decía Freud, ¿no? Vamos a leer los mensajes, a ver. Jorge de la Catero, compañero que nos saluda y que tengamos un buen año, saludos para él. Manu dice: llegó de Necochea. El arte como paliativo puede ser una de sus tantas manifestaciones. La realidad muchas veces duele e incomoda, pero a veces el arte también es una forma para hacer la carne, de ponerla ante los ojos de quienes prefieren voltear la mirada. Bueno, y después nos saluda, le gusta el programa, es la primera vez que nos puede escuchar. Está bien, da una mirada del arte como de una escapatoria, ¿no? Y de cómo expresar también lo que uno siente, ¿no? Escapar de, es distinto. Igual no sé si que se quiso pronunciar sobre el texto o de una... Parece que es una buena frase, no sé si como peleando con nosotros o con Freud, me parece, ¿no? Como que la... Está bien. A mí me encantó lo que dice, porque es verdad que puede ser un paliativo. Hay distintas manifestaciones que puede tener el arte. Paliativo, qué palabra que me gusta, ¿eh? paliativo, sí, sí, sí, muy, muy hospital. Sí, sí, sí, estamos acá. Cuidados paliativos. Paliativamente. Pero es verdad, el arte es una forma de hacer la carne. A ver, Frida, ¿no? Sin ir más lejos, los cuadros de Frida, de ella, de con todas sus dolores, con todas sus operaciones y cosas a cuestas, hace, digamos, hace carne esas obras de arte. Y las expresa la realidad, digamos, viviente totalmente. Claro. Esa manera de apagar la angustia pues, a veces por el arte. A veces no. Y el que no tiene la capacidad, por ejemplo, del arte para apagar la angustia, ¿qué hace? Bueno, hay otras cuestiones. No las hemos nombrado. Recurre a los tóxicos, no sé. Capaz que tiene otra forma, pero es una. No, pero igual me parece que nos estamos yendo como lo individual. Sí. Y el tema es: el malestar en la cultura, lo que va a plantearse estas cuestiones, estas restricciones sociales para que la cultura existe, para que la sociedad siga estando, sí, digamos. Estando, o sea, lo que vos decías de la agresividad, bueno. O sea, el tipo, eso que no, bueno, seguí vos. Eso de la agresividad y las limitaciones sexuales y agresivas, que son como la base del mantenimiento del orden social o de la sociedad en sí, digamos. Y eso es lo que genera el malestar, digamos. Que a vos la sociedad te obliga a inhibirte sexualmente, a inhibirte agresivamente, y eso es lo que es como un malestar. Te rige tu conducta, una primigenio palabra cultural, digamos, social. Sí, esa es la lógica que transmite. Cuando habla de la agresividad, hace un pequeño ida y vuelta, una pequeña reflexión. Dice que la cultura también es para generar los lazos sociales, las redes sociales, claro, salir del estado natural, la seguridad, que eso, supuestamente se está mejor que en un estado natural, claro, un estado primitivo. Eso de, estado primitivo, digamos, hace esa comparación, claro. Porque de hecho le investiga. Es bien rusoñano. Sí, sí, pero de hecho él en un momento menciona que dice que los europeos, cuando veían a los primitivos, que no tenían como atravesados por una cultura con un montón de cuestiones, se los veía felices y se preguntaban por qué, en el mismo texto. Y bueno, sí, él habla, toca como, digamos, los primitivos contemporáneos a ellos. Perdón, ¿ese ruido es lluvia? Sí, señor. ¿Alguien que nos mate un bote para una autopista que pusieron por acá arriba nueva? Bueno, quiero el tercero, que este es genial, este es Delicatessen. A ver. Quiero decir que existe un método que no mencionó, pero que lo va a mencionar, no porque lo haya olvidado, que es la técnica del arte del vivir, y que él llama, que habla del amor, ¿no? Nada más ni nada menos que el amor. Esta situación donde uno transporta hacia el otro la libido, ¿no? Y sobre todo en esa etapa de enamoramiento, como siente que el amor. Mariposas en el estómago. Claro, como se conoce, claro, así como vulgarmente. Yo ayer de que comí una lasaña acá con mis amigos, más o menos tenía mariposas en el estómago. No, murciélagos tenía en el estómago. Pero bueno, dice que obviamente esto acrecienta esta sensación de bienestar, ¿no? Y que esta cuestión de del que amor. Se siente más feliz. Eros, ¿no? Eros Ramazzotti. Eros. O sea, estaba pensando en el mismo. El telo que está acá un par de cuadras. Habla. Pero también va a decir que el amor tiene su complicación, ¿no? ¿Por qué? Porque él va a decir que también el poner toda esta fuerza en el amor, uno puede. ¿Qué le puede pasar? Que la relación se corte, pase algo y quede. Puede, digamos, perder la cabeza, claro. Puede quedar peor de cuando inició algo. Claro. Dije que cortemos con el individualismo. No, pero pensemos, bueno, a nivel general. No, es verdad. O sea, el amor, yo no puedo amar a todos. No. No, pero él va a hablar de. También pero, cuando habla de amor. Ahí está el tema de la religión, no. Pero él, claro. No, pero ¿por qué voy a amar a todos? No tengo ganas. Pero él dice que incluso que hay quienes buscaron esta posibilidad de amar a todos. O sea, swinger. No, el chiste es fácil, qué chabacano, Dios mío. Te tira términos como paliativo. No, yo no dije paliativo. El filósofo. Y después salís con este chiste. Dale. Pero bueno, no, esto. Que usted que dentro de los apuntes, ¿lo anotó o no le dio ni bola? No, la verdad que ni bola. Qué tipo frío. La verdad que ni bola. Qué tipo frío. Bueno, la verdad que ni bola, ¿qué querés que te diga? Está bien, no, la sinceridad siempre. Bueno, en esto del amor y todo eso, lo que va a decir es que va a estar siempre enfrentado en esta cuestión cultural la pulsión de vida, que sería Eros, el amor, versus la pulsión de muerte, que es esta agresividad innata del ser humano, ¿no? Sí, no. Habla básicamente. Ahí lo que hace, bueno, se mete con las relaciones sociales, esto que decíamos, que la cultura propone el lazo social. que restringe en ese sentido la agresividad. Claro. Bueno, restringir la agresividad, dice, bueno, ¿por qué tengo que armar los sociales con alguien que no me cae bien y demás? O me es agresivo. Lo que pasa primero es la autoagresión, que también se limita. Entonces ahí aparece la vida, los seres amados, y se sustituye con la agresividad hacia afuera. Pero lo que dice, corto, es la agresividad existe, la violencia existe, forma parte de la naturaleza, claro. Y se regula culturalmente. Que nos produce, habla de la, define la cultura también con esto de que es para hacer lazos sociales, y habla de lo que es la autoagresión y la heteroagresión, o sea, hacia afuera. Claro. En esto de agresión hacia afuera, con un escape de esta expulsión de agresividad contenida, él toma este concepto del narcisismo de las pequeñas diferencias, que es como agredirte con el más cercano a vos, digamos. Y pone ejemplos de, digamos, ingleses y escoceses, portugueses y españoles, no sé, italianos del norte, italianos del sur. Cuando en realidad lo coherente sería, bueno, a ver, que el italiano se odie con el japonés, pues no tiene nada que ver las culturas. Pero este narcisismo de las pequeñas diferencias tiene que ver con nada. Es como que nos preguntemos por qué es mejor San Lorenzo que Huracán, o por qué es mejor Boca que River, digo. Claro. Que, igual esas son cuestiones lógicas. ¿Por qué ese ejemplo? Claro. Pero preguntar al fanático, buscar. Bueno, ¿por qué es mejor Independiente? El fanático, ¿por qué es mejor Racing? ¿Qué sé yo? No tiene nada de mejor. Fanático, digo. Tengo algo para ustedes, sobre todo para el invitado particular, especial. Un tema, hablando de amor, lo tiramos un poquitito, pues lo preparé para usted. Un tema de, yo por eso le pregunté si trajo algo preparado, pero veo que no le interesa el amor a usted. Es un tipo donde no le importa, nos quedó claro a todos que el amor no le interesa. Tirame el tema. Tiene preguntas el invitado. Ahora vamos a ver si respondemos. Temazo. Bueno, ahí suena los Ramones, ¿no? Baby, I love you. Sí, sí. Para usted. Espectacular, los Ramones. Saludos a Walter, que es el escribano del programa. Iba a venir hoy, dijo. Pero me mandó un mensaje que no podía. Y bueno, muy buen programa. Saludos a los panelistas profesionales. O sea, ellos dos, a nosotros Gemelo no nos saluda. Claro. Todavía no somos profesionales. Está un paso usted. ¿Le dimos el saludo de Jorge de la Caterva? Sí. Un abrazo muy grande para Jorge, por Dios, que hace mucho no lo veo. Nuestro gurú radial. Estaba de vacaciones. Bueno, ¿no estaba? En Necochea, en el camping de camioneros. Ah, es un señor que va a los actos del encinero, lo prendo fuego. Seguimos entonces con. Bueno, ya dijimos que de amor, desamor ya no hablamos más, porque no trajiste nada. No trajo la punta. No, está interesante también decir, al que le interese abordar el texto, que también se mete con el tema del amor en las relaciones familiares, las relaciones de pareja, la verdad primitiva. No sé si va por ahí. No, eso le iba a decir. Porque nos vamos a comprometer. La exogamia, la endogamia. Nos vamos a comprometer. Sí, sí, sí. Lo vamos a comprometer al licenciado para el próximo lunes, que él esté libre, que tenga, vio que tiene una vida muy así. Claro. Navidad. Él nos va a avisar. 25 claro. de diciembre, no, si cae lunes. 13. Nos vamos a tener para hacer alguna otra obra, como por ejemplo Totem y Tabú. Gran texto de Freud. Así que lo leí como 86 veces para la facultad. Así que bueno, vamos a tener. Lo que me gusta acá, que marqué, hay algo que me llamó la atención. Seguro que habla de drogas o de sexo. No, eso lo habrás marcado vos. Yo no marqué nada. Él va a hablar de avances científicos y tecnológicos, ¿no? Y se va a preguntar si estos avances le dan felicidad al hombre. Si tienen que ver con ser más felices o no. Entonces va a hablar de que se va a preguntar si no es positivo esta o es una experiencia placentera. Esto de que uno pueda viajar en ese momento en barco, pueda comunicarse por una carta con alguien que está muy lejos y demás. Y me llamó la atención que hay dos o tres cuestiones que marca, que dice. ¿Qué dice? Espere un segundo. Que dice, ¿de qué nos sirve reducir la mortalidad infantil si precisamente esto nos obliga a adoptar máxima prudencia en la procreación? De modo que a fin de cuentas tampoco hoy criamos más niños que en la época previa a la hegemonía de la higiene. Porque hablar. ¿Cómo? Se llama Malthusiana. Y estas cuestiones. Y va a hablar, pero hay algo que ya no lo encuentro, pero ya lo voy a encontrar. De estos avances tecnológicos que habla de. Porque hablaba de explotar las tierras, de explotar las tierras en beneficios, de ferrocarriles que nos trasladen de un lado a otro, justo con unas cuestiones que programa tras programa vinimos hablando justamente. Pero bueno, y la pregunta con la que cierra casi este capítulo, me pareció buenísima, dice: ¿de qué nos sirve por fin una larga vida si es tan miserable? Tan pobre en alegrías y rica en sufrimientos que solo podemos saludar a la muerte como feliz liberación. Si no es pesimista el texto, regálamelo vos, ¿viste cómo termina? Si no, ese que nos quejó de diario lo encontrás con un revólver. Y rica en sufrimientos que solo podemos saludar a la muerte como feliz liberación, va a decir en este punto. Claro. ¿Qué planteo que hace? Liberación de esta opresión cultural, de este malestar. El tipo no se termina de meter con todo, con el tema del amor, ¿no? No termina, digo. Sí, ¿por qué no? Sí, porque no parece que le da una vuelta, una rosquita, pero no. No, el tema del amor habla bastante. Va a hablar del amor, de la ruptura, del desamor, de que muchos uno se tiene que cuidar, porque si deposita todo en esa situación, después puede ver que le fue mal y se va, digo, al siente con una cara, qué lindo que es. Ahí hace un enrosque con el amor, se mete mucho enroscado. Digo. Pero él le da la máxima importancia, dice, no lo me olvide, sino que es uno de los más importantes, porque los que había nombrado, nombró los tóxicos y dijo, bueno, pero los tóxicos te terminan haciendo mal a la larga, claro. O sea que habló de la ciencia del arte, dijo, pero no es para todos y es muy fugaz el placer que te pueden llegar a dar. Y por último está nombrando, entre otras cosas, al amor como la más fuerte de todas estas. Para como una etapa de enamoramiento. Claro, estos paliativos es como el como más poderoso. Pablo, tal vez no termina de afianzar la idea. Claro. Y termina con el tema pésimo, así de la muerte. Y después se mete, claro, con los otros temas de las renovaciones tecnológicas y demás. Del avance de la tecnología. Esto es lo que decía yo antes, que retoma Marcuse. Lo que hablaba antes de la técnica, de la tecnología y de la civilización de hoy, como todos esos terminan siendo también paliativos. Sí, qué gran palabra. Que le guste a usted ante este malestar de la cultura que nos inhibe cuestiones naturales, innatas. Sí, pero también ¿no? El avance de la tecnología y todo eso, como dice una canción de La Renga, trae pobreza y dolor también. Lo acaba de decir. No, decía, preparamos ahora, mientras suena el tema, dos minutos, el final del programa, ya nos tenemos que... Y las preguntas del invitado. Las preguntas del invitado y nos metemos ya, nos ponemos las botas y vamos con todo. Así que vamos con un tema hablando de esto, ¿no? Del paliativo, del bajón, ya que estamos pesimistas, vamos. info@labemba.com.ar walkers as well. Run into you, didn't leave a message. At least I could have learned your voice one last time. Daily minefield, this could be my time by you. Would you hit me? Would you hit me? Bueno, volvimos con Pearl Jam con todo. ¿Te gusta, no, vos qué, esto? ¿No hablaste, vos qué? Yo cuando hablamos del amor, te inhibís porque está acá, pero no te tenés que inhibir, pavote. Sobre... Una cosita que se me ocurrió, sí, cuando estaban hablando de cuando sacan el que no hace arte, ¿qué hace, no? Sí, él preguntó. Claro, va al psicólogo, digo yo. Pero yo suponete, no sé si me hace bien, le hablo al psicólogo. Sí, a usted. Porque yo como que tengo así problemas internos y lo saco por el arte, suponete, pero quedan ahí. No lo saco para afuera. No sé si está bien. No se van del todo. Claro. Quedan. Pero capaz que es la obra. Es forma de sacarlo, porque vos ves mis dibujos o mis pinturas y. Y son una mierda. La gente que me conoce dice, a la mierda, dice. Claro. ¿Cuándo va a traer alguna para acá? ¿Le puedo comprar una para...? Y con las drogas te pasa lo mismo. El momento también. ¿Qué tiene que ver? Qué ganas de meter fuego a la gente, ¿no? Mala leche, Me dejaste sin palabras, negro, ¿no? Bueno, siempre me dicen lo mismo. ¿Qué voy a hacer, no? La verdad que no te entiendo una mierda lo que me estás diciendo. Está bien. Acá el mensaje del escribano vuelve a hablar, me dice que no hable con la boca llena. Pero esto es experimentación radial. Si no hablamos con la boca llena, no vale, ¿no, Ferretti? ¿Qué? Y vos, Tuco. El hombre, qué grande el hombre, correcto. Es un grande. Es un genio. Me lo imagino sentado con el pijama, sí, diciendo. De seda. Tipeando, Tuco. No abres con la boca llena. Bueno, vamos a meternos con lo último que nos queda. Veo, estuvo, mientras ustedes comían, fumaban, estuvo haciendo una anotación el señor. Ajá. Yo voy a preparar el último fragmento del texto que me pareció que está copado, porque hacemos un salto de 72 páginas. Claro, sí, aprox, sí, ¿no? Y vamos al último fragmento, pero me gustaría ver qué se puede sacar en limpio. Lo sacó del rincón del vago, la última parte. Claro. Bueno, llegó a leerlo todo. Claro, la busqué. ¿Cómo te metés ahí, eh? Todo, ¿quién no se metió, no? Yo creo que la carrera universitaria es como un Jenga, en donde uno tiene que mover piezas y cae, a veces cae, a veces no. Claro, sí. Está muy bien. Bueno, decíamos, para ir cerrando, que a ver, vamos a apelar al licenciado, no a lo que escribió todavía, pero... Mientras busque tranquilo. No, un resumen general, ¿no? Del texto que lo recomendamos, como siempre. Pero, ¿para qué puede servir? ¿Quién lo puede encarar? A ver, ¿qué podemos hacer? Hoy por hoy, todo el tema está en boga, bueno, todo el tema de democracia, participación, digo, son temas transversales hoy por hoy. ¿Por qué decide una persona participar? Que era una de las preguntas que yo tiraba. ¿Participar en qué? Participar en lo que sea. En un centro cultural. ¿Por qué decide participar en un programa social? Como trabajadores sociales, quizá como agentes sociales. ¿Por qué decide participar en una propuesta que uno le hace a una comunidad? Digo, una pregunta para responderse, para intentar responderse cada uno en la cabeza. Básicamente uno participa en la sociedad con pequeños pones de sí. Pequeñas cosas, pongo de mí esto, pongo de mí aquello, pero pequeño, uno tiene que negociar y negociar con el malestar, tratar de relacionarse con otros. Claro. Uno pone de sí solo nada más en su propia casa o en su propia habitación o en su propia estética, en su propia vestimenta, digo, es como muy limitado. El tema de la participación social tiene mucho que ver con todo esto, donde genera malestar, donde no. Y el tema de la democracia también es un texto donde no, en esta línea que veníamos charlando acá, con alguna palabra de Quemero, toda la línea de Hobsbawm, Rousseau, digo, toda una línea que hoy por hoy Freud, con su malestar en la cultura, también aporta. Todo lo que es democracia, participación. Aparte, lo que tiene, no hay que ser, ¿no? No hay que ser del palo, no tenés que ser necesariamente estudiante de psicología para leer el texto. Me parece que es bastante literario, aparte, ¿no? Entretiene. Sí, atrapa. Sigue siendo un texto de 1900. Es un texto que lo puede leer cualquier interesado más en las cuestiones culturales. Sí, en lo que respecta a salud mental o en lo mental que propone, propone una línea muy iluminista, Freud, en este sentido, donde dice la cultura también forma nuestro psiquismo, nuestra parte mental, nuestro pensamiento, nuestra creatividad, y nosotros le devolvemos a la cultura lo que creamos y la cultura nos forma, y esta cuestión dialéctica, subjetiva, de la conformación de la subjetividad, tiene mucho de eso, también cuestión es que atraviesa mucha carrera como sociología, trabajo social, de hecho, historia, filosofía. Volviendo al autor que citaba yo antes, Herbert Marcuse, de lo que nombré yo, las cosas que dije, sale de un capítulo de Eros y Civilización que se llama La dialéctica de la civilización, sí. Que es lo que acabas de explicar vos, que el tipo, bueno, se explaya en esto, en parte de Freud, en más que nada se basa en este texto de El Maestro en la Cultura, otros más, y lo mezcla con lo que hablaba antes, con un poco de Marx y de cuestiones más materiales. Contemporáneo. Está bien, está bien. Y bueno, muy interesante estuvo el tema con el psicólogo. ¿Alguna pregunta? No. ¿Quedó algo pendiente? ¿Usted tiene alguna más ya para hacer? Ya tengo malestar para toda la semana. Toma caldo, un tomate, un ya está. Tómense. Bueno, usted. ¿Cómo? Una pregunta, a ver, de la voz de la conciencia. ¿Sirve el contar hasta 10? ¿Eh? Cuando uno viste que tiene una ira o algo, ¿sirve el contar hasta 10? Es una pregunta boluda. Por lo general, no. Las personas como van los que tienen problemas así de agresividad, de control de impulso, digamos, ya cuando ven rojo. Digo, claro. Pero de a poco van como identificando sentimientos en instancias previas. Por ejemplo, me acuerdo un nene que decía, bueno, yo a veces ahora estoy verde y cuando me estoy por enojar me pongo azul y cuando me enojé estoy rojo. Decía, bueno, cuando está azul, ¿qué te pasa? Identificar cuestiones de cuando estaba azul, ¿viste? Pero ya cuando ven rojo, digamos. No hay ningún... Sí, por lo general la gente que se va conociendo en su estado por ahí de ira o de descontrol, ya se va a dar cuenta que está mal, que si lo hablan descontrola y opta por estrategias, muchas veces en sí misma, muchas veces se va, tenés los tipos grandes que de pronto están mal y dicen, bueno, no me hablé, pum, desaparece y vos lo ves caminando solo, pero bueno, se trata de eso, de a poco es como educación, psicoeducación, digamos, conocerse, empezar a discernir el sentimiento, conocer qué es lo que le pone a uno mal, digamos, pero es toda una cuestión y que tiene mucho que ver con el tema de la percepción. Se abrió una nueva sección. Sí, ¿no? Sí, se abrió sí, una sí. nueva sección, hágale preguntas personales al. Ya está. Doctor, ahora... estoy azul. Sí. Claro, mucho Viagra. Gracias, claro. Doctor. No, gracias, no, ahora le tiene que pagar. ¿Cómo claro. Gracias? Bueno, los últimos mensajes, Vani. Saludos a todos por ahí. Dejen a Lungi conducir el programa. ¿Para ya qué? Epa. Y no les gusta. Manu dice: la felicidad definitivamente está en caminar descalzo bajo la lluvia y hablar por radio con la boca llena, así que hágalo tuco. Para los que me critican porque hablé con la boca llena. Bien ahí, gracias. Le agradecemos. Es lindo caminar bajo la lluvia. Sí, y hablar en radio con la boca llena también, porque sí. Es natural. Es experimentación radial. ¿Qué se piensa que estamos haciendo? Vamos a experimentar eso. No sé qué quiere experimentar. No, ahora vamos a caminar bajo la lluvia porque sí. Estamos al horno, ahora para irnos de acá se viene bueno, el mundo abajo. Nos estamos yendo. ¿Alguna última? ¿Usted hizo una anotación? ¿Ya lo dijo la anotación o algo? ¿Nos despedimos? No, ya estamos. Yo le leo esto y después dice... ¿Ya estamos? Sí, dice... Termina el texto con un fragmento que dice: a mi juicio, el destino de la especie humana será decidido por la circunstancia de si y hasta cuándo y hasta qué punto el desarrollo cultural logrará hacer frente a las perturbaciones de la vida colectiva emanadas del instinto de agresión y autodestrucción. En este sentido, la época actual quizá merezca nuestro particular interés. Nosotros contemporáneos, nuestros contemporáneos han llegado a tal extremo en el dominio de las fuerzas elementales que con su ayuda les sería fácil exterminarse mutuamente hasta el último hombre. Bien lo saben, y de ahí buena parte de su presente agitación, de su infelicidad y de su angustia. Solo nos queda esperar que la otra de ambas potencias celestes, el eterno Eros, despliegue sus fuerzas para vencer en la lucha con su no menos inmortal adversario. Mas, ¿quién podría augurar el desenlace final? O sea, decir esto que tiene que vencer el amor, dice Freud, ¿no? Al último dice que... Pero, como Gandalf. No, pero cómo escribe... Nos queda que triunfe el amor. Pero vio que escribe medio si como no hasta amor, poético, que no haya ¿no? nada entonces. Vio no, que escribe hasta... Dice el indio. Pero vio que escribe hasta medio poético como Nietzsche, ¿no? Esos textos de Nietzsche. En un punto Freud también parece como medio viscoso cuando empieza a hablar y a comentar y a escribir. A veces, o sea... A mí me parece que el psicólogo mucho a Freud no se lo banca. No, sí. Sí era, pero tampoco... No, bueno, yo quería decir que no me gusta leer a Freud. Idolatres. ¿No te gusta? No. ¿Por qué no te gusta? Yo quería llegar a eso, que a mí no me gusta leer a Freud. ¿Por qué? No me gusta. No lo disfruto cuando empieza con todas las pulsiones yoicas, las pulsiones libidinosas, el objeto... Sí, de a ratos es como complicado. No me gusta. Bueno. Está bien. O sea, la parte capaz que esa parte psicológica, claro. También me gusta cuando habla más de lo social, capaz que me gusta un poco más, pero no es como que no focalizo, veo rojo. Bueno, hablando, nos vamos a ir hablando de todo rojo lo que es la cultura, la educación también es parte de la cultura. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y entonces, hablando de cultura, de educación como parte de la cultura, y de que en breve ya viene. Empiezan las clases. Waters, vamos a irnos con un tema de. Con un tema de un ladrillo y así más que, en la pared, ¿no? Sí, exactamente. Vamos, ¿no, vamos con ese tema? Con ese tema. Bueno, que era el que abría Pepsi Music, ¿no? En aquellos años. No, pero estamos en un programa noventoso. Noventoso total. Los sábados a la mañana. Sí, señor. Así que, por y nos vamos caminando bajo la lluvia. Saludos. Con los zapatos en la mano. Saludos para todos. Saludos, Ferretti, que tenga buena semana. Gracias por haberme invitado. Chau, por gracias, Catarán. Muchachos. Preparamos Totem y Tabú para el próximo. Gracias, Voz de la Conciencia, que tengas una linda semana y vemos cómo te vas de acá. Si podemos, te tiramos, te llevo a mi casa, no te problemas. Viene del otro lado. A los oyentes, sobre todo. A ahora viene Defensa Civil con la lancha y lo alcanza. Al nos vamos con ese tema. Chau. Chau. Hasta luego. La Bemba. Centro Clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria.